Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 22 de septiembre. El Instituto Andaluz de la Juventud financiará en Ubrique el programa Informa Joven, que tiene como objetivo principal facilitar información y prestar asesoramiento al colectivo de jóvenes de entre 14 y 30 años. Para llevar a cabo esta labor, desde hace varios años se cuenta con la colaboración de los 4 IES de la localidad, con quienes se ponen en marcha un programa de actividades que, sin descartar otros temas, consiste fundamentalmente en acciones formativas centradas en ámbitos como la igualdad, la prevención del acoso escolar o el uso responsable de los dispositivos móviles conectados a Internet. En concreto, en la provincia de Cádiz han otorgado subvenciones a 14 ayuntamientos para poner en marcha proyectos juveniles que beneficien a los jóvenes. El delegado territorial de esta consejería, Alfonso Candón, ha expresado que el gobierno andaluz, a través de estas ayudas, financia iniciativas que desarrollan entidades locales y que benefician a los jóvenes en nuestra provincia, facilitándoles que puedan participar en actividades enriquecedoras e interesantes gracias al apoyo que se ofrece a través del Instituto Andaluz de la Juventud. Esto muestra, según Candón, una línea de trabajo de carácter municipalista, de proximidad, que va a permitir que las administraciones locales puedan realizar actividades para beneficiar a la ciudadanía y directamente a la población juvenil. En total son 14 actuaciones juveniles que reciben financiación del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia y que desarrollan ayuntamientos con los que quieren ir de la mano para dar respuesta a lo que los jóvenes demandan. Así explicaba también Sergio Romero, asesor de programas del IAJ en Cádiz. Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético en 2022, que cuentan con una dotación de 525 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que pone en marcha la Junta de Andalucía para las pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas que se hayan visto especialmente afectadas por el incremento de precios de la energía. El objetivo es el de cubrir los costes adicionales provocados por la subida de los precios del gas y la electricidad desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, con pagos directos de entre 300 hasta 2 millones de euros en función del sobrecoste sufrido por la empresa o autónomo. Entre los requisitos para acceder a estas ayudas destaca la obligatoriedad de que la pyme o autónomo desarrolle su actividad económica en establecimientos ubicados en Andalucía, que sean titulares de contratos de gas natural o electricidad con empresas comercializadoras que operen en Andalucía y dispongan al menos de un punto de suministro en territorio andaluz. Se ha debido realizar durante el ejercicio 2021 al menos una de las actividades económicas previstas en los códigos de la CENAE, detallados en el anexo 1 del decreto ley, y mantenerla en el ejercicio 2022. En el caso de que la persona trabajadora autónoma tenga su lugar de trabajo en su vivienda habitual, solo podrá ser beneficiaria de la ayuda cuando estén debidamente diferenciadas con contadores independientes del de la vivienda, ya que no serán subvencionables los consumos energéticos domésticos. Es una ayuda que ha lanzado la Junta Andalucía. El plazo para presentar la solicitud es hasta el 30 de septiembre, empezó el 12 de julio, y es una ayuda para compensar el sobrecoste energético que haya habido durante el año 2022. Todos sabemos que, bueno, a raíz de los últimos acontecimientos con el tema de la guerra de Ucrania y a nivel internacional, el precio de la electricidad ha subido bastante. Y bueno, desde el gobierno se ha puesto varios incentivos y varias bonificaciones, y aparte pues la Junta de Andalucía ha querido sacar esta orden, este decreto ley 6/2023 de 11 de julio para compensar ese sobrecoste energético que han tenido las pymes y los autónomos andaluces. Entonces, es una ayuda que tramitarla es muy sencillo, o sea, es muy sencillo porque en principio es tramitarla online y poner los datos de la compañía eléctrica o de gas natural que con la que tengas contratado el suministro. ¿Por qué es sencillo? Porque no hay que adjuntar, en principio, ninguna documentación, porque de eso se va a encargar los técnicos de la Junta, que vayan a verla, lo van a comprobar a través de los accesos especiales que ellos tienen a esos datos. En la ayuda lo que haces tú es autorizar a la Junta de Andalucía a que compruebe esos datos, con lo cual la tramitación es mucho más sencilla porque no hay que adjuntar ninguna documentación. Bueno, hemos hablado muchas veces de esto. Yo creo que esto, del tema de cómo se va digitalizando todo y esto, por una parte, pues hay gente con mayor de edad que se está quedando un poco fuera de esta movida, pero bueno, esto ya es imparable y desde luego trae muchísimos beneficios para quien lo sepa manejar. Entonces es una ayuda que el mínimo que te pagan es 300 euros y en función del tipo de actividad de tu empresa y bueno, y aparte de lo que haya y del sobrecoste que hayas tenido durante el año 2022, concretamente entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, pues te van a dar a partir de 300 euros pues lo que haya subido la luz. Eso lo comprueban los técnicos de la Junta de Andalucía cuando vayan a revisar la solicitud. Y va en función de unos porcentajes y en función del SENAE que tenga la actividad. Porque claro, ya ellos verán, vamos, en ese decreto ley, del 6/2023, se establece en el anexo los porcentajes que van a tener, los porcentajes de baremación que van a tener, pues en función de la importancia que tenga el suministro de energía eléctrica en cada actividad. Claro. Y nada, y es sencillo, lo estamos tramitando ahora. Habéis comentado desde la radio, pero ya te digo, nosotros hoy mismo nos llamaba un autónomo diciendo, bueno, a ver si hay algo, hay alguna ayuda a la que me pueda coger. O sea, que todavía no llega a la gente toda la información. Entonces, pues bueno recordar este tipo de cosas porque, bueno, si al final te dan un dinero para ayudar a sobrellevar el sobrecoste energético que has tenido, pues bienvenido sea. Hasta Torreblanca le ha llevado a José Antonio Nieto la 21ª etapa de las 92 que componen su reto de 4.000 kilómetros a lo largo y ancho de España, dando visibilidad y recaudando fondos, recuerden, para el proyecto Por una Sonrisa. Entero y con fuerzas, Nieto ha compartido cómo han sido sus tres primeras semanas que le han llevado por Andalucía, Murcia y ahora la Comunidad Valenciana. La dimensión de su reto hace que necesite una mejor y mayor organización en lo que a la logística se refiere y son sus hijos, su primo y la propia asociación beneficiaria la que se encargan diariamente de realizarle las diferentes gestiones para el alojamiento, comidas y visitas institucionales. También la difusión mediática, mucho mayor en esta ocasión, en la que las diferentes radios y televisiones de ámbito local y regional se están interesando en conocer la historia. Físicamente se ha mostrado en condiciones, aunque reconoce que la mochila le está dando más problemas de los esperados en lo que se refiere a su espalda. Pues nada, en principio todo va según lo planificado, ¿no? Lo que teníamos organizado, vamos cumpliendo con todas las etapas y la verdad que muy bien. Los problemillas de la espalda, que es la que me está trayendo algunas consecuencias, pero bueno, el problema de los pies y las rodillas siguen adelante, van bastante bien, las cremas están haciendo su efecto y nada, muy contento con estas 21 etapas, ¿no? Este año hemos cambiado un poco la planificación de este reto. Tengo detrás, como siempre he tenido, a mis hijos. También, bueno, hemos hecho un buen equipo con mi primo Juan Carlos, que se ha unido este año y estoy muy contento con él. Y también, bueno, tenemos por otra parte, bueno, por la asociación de proyectos Por una Sonrisa, con Eva Ledesma, su cabeza y Manolo, que también, bueno, pues están intentando contactar con todos los ayuntamientos, intentar de que me reciban, de que nos den hospedaje. En algunos sitios nos dan de todo, hospedaje, comida, cena, es decir, nos dan de todo y ahí, bueno, pues ahí empezamos a darle visibilidad, no solo a través de nuestras redes, sino también a través de las redes de los municipios de por donde pasamos y terminamos etapas. Y eso, la verdad es que, bueno, la visibilidad que se le está dando tanto a la lucha contra el cáncer infantil como a la Asociación de Proyectos por una Sonrisa, pues eso, la verdad es que no tiene precio, ¿no? Casi todas las radios y medios de comunicación de cada final de etapa, bueno, pues se ponen en contacto conmigo, bueno, pues para poder entrevistarme, para dar visibilidad a través de su micrófono y también algunas alguna televisión, ¿no? Como ha sido la autonómica de Valencia, ¿no? Con el reportaje que me hicieron, ¿no? Este año, como he dicho, es totalmente diferente. Nos estamos dejando la piel en intentar dar una visibilidad al cáncer infantil, a la lucha contra esta maldita enfermedad, por toda España. Es otro reto, es muy importante esa visibilidad. También es importante ese donativo, ¿no? Porque, por desgracia, si no es con dinero, no se puede ayudar a nadie hoy en día, nada más que el acompañamiento, y eso no es suficiente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos intentando hacer todo lo posible, tanto de poderlo conseguir realizando, andando esa Vuelta a España, como intentando dar, bueno, pues toda la visibilidad que se pueda, tanto a la asociación como a la lucha contra el cáncer. Bueno, en principio tengo que tener hasta una agenda, ¿no? Mi hija ya me dice, bueno, pues mañana sábado ya lo tenemos organizado, el domingo lo tenemos organizado y ya nos estamos poniendo con la del lunes y el martes, que ya entramos en la parte de Cataluña, ¿no? En Hospitalet y Valdellosa, algo así, es la primera, y la segunda ya es Tarragona, ¿no? Que ahí nos desviamos para Huesca, ¿no? Pero claro, muchas veces llevamos tan adelantadas las cosas que cuando empiezan a mandarme o teléfonos o algo, yo le digo que no me manden nada hasta el mismo día que vaya a llegar o la noche antes, para que yo pueda estar seguro de a quién llamo y dónde voy a quedar para quedar con ellos, porque muchas veces tengo que mirar la etapa, ¿no? Si son 40 o son 45 o son 38 o son 50. Dependiendo de la etapa, pues más o menos prever la hora de llegada para que ellos puedan estar allí y poder recibirme, ¿no? Bueno, pues en principio que no se preocupen, que todavía José Antonio Nieto, aquí hay para la guerra suficiente, que todo el que pueda que nos siga, que le dé visibilidad a este reto, que lo comparta, que si pueden, bueno, pues que den ese pequeño donativo que tanta falta le hace, porque cualquier cantidad suma, ¿no? Y todo el dinero que se recauda, todo, bueno, pues va a ser para intentar mejorar la calidad de vida de estos niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer. Y nada, ya escuchaste el otro día a Eva Ledesma, que tienen, bueno, pues 82 familias tratando, ¿no? En toda la provincia de Cádiz, creo que algunos de Sevilla y algunos de Málaga, ¿no? Y bueno, ellos lo que intentan es, pues como dijo, crear equipos de fútbol de chicos, preparar una semana mágica donde todo pueda ser risa y nada de llanto ni nada de hospitales, y eso es, de eso se trata, ¿no? De intentar mejorar, bueno, pues esa calidad de vida que tanto los pequeños como los adolescentes no tienen, algunos no tienen ni infancia, ¿no? Y bueno, ahí están ellos para poder hacerlo, para poder acompañar a todas sus familias, y de eso se trata, que compartan, que den visibilidad, y que si pueden ese pequeño donativo, que lo hagan, se van a sentir satisfecho de haberlo hecho, porque la verdad es que la causa lo merece, ¿no? Varios apuntes. El colectivo Cineando en Ubrique presenta la programación de su ciclo número 69, titulado Círculos Viciosos. El mismo arranca esta misma tarde con la proyección de Eyes Wide Shut y aglutinará durante los próximos 5 viernes la emisión de 5 películas. Todas tendrán lugar en el IES Nuestra Señora de los Remedios a las 8 de la tarde, con entrada gratuita. El resto de títulos son El Último Tango en París, Lunas de Hiel, Doble Cuerpo y Amantes. Recuerden también que la Peña Flamenca de Ubrique celebra su Noche Flamenca de la Piel mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Peña. En la cita estarán presentes los ganadores de la última edición del concurso, las modalidades de cante y baile, los sevillanos Eduardo Hidalgo y Juan Carlos Hermide. Se contará con Rocío Alcalá como artista invitada. El guitarrista oficial volverá a ser Didier Macho. Y desde las 5:30 de esta misma tarde y hasta las 9:30, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está en Ubrique, en una nueva campaña de colecta de sangre. En la tercera planta del edificio del Mercado de Juzgados, como viene siendo habitual, en una época en la que después del verano aumenta la actividad hospitalaria y por ende la actividad transfusional. Desde el centro apuntan que deben tener unas reservas de sangre suficientes para dar respuesta a la fuerte demanda de productos sanguíneos en los hospitales de la provincia de Cádiz y Ceuta. Por ello animan a la población que pueda donar a que se acerquen a la colecta reseñada, recordando que cada donación de sangre permite mejorar el estado de salud de hasta 3 pacientes. Y hoy viernes 22 de septiembre es el día elegido para el arranque del Festival Afropea, organizado por el Club Deportivo Ubrooklyn 3x3 y que se presenta como un espacio donde jugadores, entrenadores, artistas, profesores de talla mundial ordinaria, dicen, compartan visiones personales. Dentro de su cartel de actividades encontramos desde el propio torneo baloncestístico, con diversos concursos, hasta una jornada aventura con una excursión al castillo de Aznalmar el lunes 25, jornadas académicas en los IES Las Cumbres y Los Remedios, conferencias sobre inmigración, derechos humanos y cooperación internacional, o el segundo congreso Depoartista Ordinario, que contará componentes de diferentes países y contextos compartiendo su conocimiento y vivencias. El grueso de la actividad deportiva se realiza en la cancha exterior del pabellón municipal deportivo. Ciclismo. Alejandro Gómez se ponía este fin de semana con la disputa del Campeonato de España Sub-23 celebrado en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, el punto y final a su temporada, la primera en esta nueva categoría y también la primera en las filas del Louriña. Pese al paso desde juveniles y la mayor dureza y distancia de las pruebas, el ubriqueño ha firmado un gran año en el que se ha proclamado doble campeón de Andalucía, tanto en ruta como en contrarreloj. En esta última cita, Gómez entraba entre los cinco primeros de su edad, resultado que le deja satisfecho. De cara a la próxima temporada, en la que de nuevo militará en las filas del Louriña, se ha fijado defender la reválida de sus títulos autonómicos, así como mejorar su nivel para poder ser competitivo en la Copa de España. Alejandro Gómez ha querido agradecer el calor y cariño de los suyos y del pueblo de Ubrique, cuyos ánimos le motivan para seguir adelante. Pues la verdad que, por suerte, era ya la segunda vez que disputaba un campeonato España, y la primera en categoría sub-23. La verdad que la experiencia fue muy buena, llevábamos una selección con unos corredores bastante buenos, con uno podíamos estar disputando la carrera hasta el final, y la verdad que muy bien todo. Sí, eso sobre todo, el cambio de juvenil a sub-23 es un cambio muy grande, en el que ya empieza a hacer carreras de 4 horas, 4 horas y media, y se nota bastante. Pues la verdad que un balance bastante positivo, porque, como bien dice, era el primer año en la categoría sub-23 y me lo tomaba como un poco de aprendizaje. Y la verdad que me preparé bastante bien el campeonato, pero tanto como para llegar a ganar, no. Y eso, la verdad, que es un balance bastante positivo, aparte de todo lo aprendido durante la temporada. Pues la verdad que con el equipo estupendo. Hablando en el ámbito de las carreras, teníamos un bloque de corredores bastante fuerte con el que podíamos disputar cualquier tipo de carrera, y de hecho pues hemos ganado durante la temporada algunas. Hablando de temas directores, ayudantes, igual, todo perfecto, nos han tenido cuidado desde el primer día, y en las carreras no nos ha faltado de nada, comunicación perfecta, así que perfecto con el equipo. Pues la verdad que a mejorar por parte mía para el año que viene, pues mejorar otro poquito más el nivel para poder estar disputando las grandes carreras de Copa España, vueltas por etapas, y básicamente eso, mejorar un poco más el nivel que tengo ahora mismo. Pues sí, sobre todo eso, ser mucho más competitivo en la Copa España, quien dice de poder disputar unos buenos puestos en la general, pues me gustaría, pero si no, pues poder disputar alguna de esas carreras que creo que se me pueden dar bien. Y también, pues claramente, revalidar otra vez los títulos de campeón de Andalucía de ambas disciplinas y estar bastante delante en el Campeonato España también. Sí, la verdad, de momento sí, no hay otras opciones por ahí, y la verdad que en el equipo estoy muy contento, me están cuidando muy bien, tenemos muy buen calendario y la verdad que seguiré ahí. Nada, yo ya acabada la temporada y viendo los ánimos que me han dado tanto deportistas, ciclistas, ubriqueños, como todo el mundo, pues darle las gracias a todas esas personas y poco más, y el año que viene seguiremos ahí en la pelea. Y un apunte más, recuerden que el domingo 24 de septiembre, este domingo, debido a la celebración de la Grazalema Bike Challenge, se producirán diferentes cortes de carretera en vías cercanas a nuestro municipio. La A373 entre Ubrique y El Bosque y la A2302 entre Grazalema y Ubrique estarán cerradas al tráfico entre las 11 de la mañana y las 12 y cuarto del mediodía. No obstante, estos horarios son estimados y pueden variar en función de la velocidad de la prueba. Aquí lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.